Qué bendición escuchar expresado de forma de música la gloria de Dios, lo que el Señor es, hace y significa para nosotros. Vamos a ir en nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde, que ya ha avanzado el tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo mientras el Señor nos dé la bendición de reunirnos para abrir su palabra. Efesios capítulo 3, por favor, Efesios capítulo 3, y vamos ahí al versículo 10 únicamente. Si lo encuentra, le voy a pedir que esté de pie para que leamos juntos este versículo, Efesios capítulo 3 y versículo 10. Vamos a leer juntos esta porción únicamente el versículo 10. Dice así la Escritura, todos juntos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, por medio de la iglesia. Padre, gracias por la bendición inmerecida, Señor, de poder abrir tu palabra, de reunirnos como tu pueblo, de tener esta identidad que tú has pagado para que disfrutemos de ella, Señor, y podamos honrarte, glorificarte. Ayúdanos que en esta tarde tu palabra pueda entrar en el corazón de cada uno de mis hermanos. Dame la gracia, la sencillez, la claridad para que podamos escucharte a ti, Señor. Necesitamos que edifiques a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Y agradecemos, Señor, porque hemos visto tu mano en los testimonios, tu obra en cada uno de tus hijos. Y rogamos, Señor, que sigas haciéndolo en esa paciencia, compasión que tienes como el padre de esta familia. Me pongo en tus manos, Señor, y ruego una bendición para mis hermanos y que tu nombre sea glorificado por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Qué bendición ver una iglesia así. Muchos de los que trabajamos y servimos alrededor de esta iglesia y que salimos de aquí, tenemos congregaciones que son preciosas, hermosas, como toda congregación del Señor, pero hay una diferencia que a veces se pierde los que tienen una iglesia grande y los que tienen una iglesia chica también, y es el hecho de ver a un grupo considerable de hermanos, de hijos de Dios reunidos con un mismo fin. Y esta es una iglesia hermosa que nos recuerda que el Señor es misericordioso, es fiel, es amoroso y que ha incluido en su familia a tantos tipos de personas, de carácter, de cultura, de formas de pensar, con pasados tan distintos. Y esta es la iglesia. El verles aquí a muchos de ustedes que les conozco, a otros que no les conozco mucho y a otros que no había visto, es una bendición. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Bueno, antes de que entremos en lo que la escritura en este versículo dice del poder que tiene la iglesia implícitamente, del propósito que Dios tiene acerca de la iglesia, quisiera que reflexionáramos sobre quién es la iglesia. Dice el pasaje que acabamos de leer: para que la multiforme sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría infinita, ha escogido expresarla a través de una iglesia que por diseño también la ha hecho multiforme. Dios le ha dado una identidad única a la iglesia. Le ha dado características especiales a la iglesia. Y la pregunta que tendríamos que hacernos para iniciar sería: ¿a qué se parece la iglesia y sus miembros? Yo sé que viene a la mente de cada uno de ustedes alguna imagen, alguna definición, algún concepto. ¿Podría mencionarme algunos a qué se parece la iglesia y sus miembros? Ajá. ¿Qué más? ¿Un edificio? ¿A un cuerpo? ¿A un rebaño? ¿A una familia? Muy bien, ¿qué más? ¿A una empresa? ¿La empresa del Señor? ¿Qué más? De acá no hay respuestas. ¿A un ejército? Muy bien. ¿A un pelotón? ¿Con capitán? Muy bien. En una respuesta corta tendríamos que decir, la iglesia no se parece a nada y se parece a muchas cosas. ¿Qué estamos diciendo con ello? A nada, porque nada se le parece en la tierra, es única. A nada, porque es de origen divino. El diseñador no fue un humano, no fue una empresa, no fue un grupo de pensadores, es de Dios. A nada, porque ninguna sola cosa reúne sus características. Y a muchas cosas, porque se necesitan muchas cosas para definirla. Es lo que me refería al principio cuando hablamos de la multiforma que Dios le ha dado a la iglesia. A muchas cosas porque una sola no la describe. A muchas cosas porque la iglesia es un complejo de profundidad, de plenitud, de versatilidad, de creatividad, de vida que Dios ha puesto en una identidad que se llama así, iglesia. Pero para poder asumir nuestra responsabilidad, nuestro papel dentro de esta maravillosa iglesia, de este sistema que Dios ha organizado de una forma tan perfecta, tan única, para poder encontrar nuestro lugar, nuestra responsabilidad, primero tenemos que encontrar nuestra identidad. Necesitamos sentirnos parte de, necesitamos identificarnos con ella, necesitamos saber que la iglesia precisamente es una extensión en cada uno de nosotros. ¿Pero cómo? Bueno, ya dijeron a ustedes algunas respuestas cuando preguntamos a qué se parece. La iglesia no se parece a nada porque una sola cosa no la puede describir. Por eso es que tenemos que ir a diferentes metáforas en la Biblia. La Escritura nos las da. Mencionaron algunas, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un rebaño de ovejas, la iglesia son los pámpanos de la vid, la iglesia es una esposa, la iglesia es un templo, la iglesia es un edificio, el edificio de Dios, la iglesia es un pueblo, la iglesia es un grupo de extranjeros y peregrinos, la iglesia es una nación santa, la iglesia es un real sacerdocio. La iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo. Y así una tras otra las metáforas van desfilando cuando vamos a la Escritura a encontrar qué es la iglesia. Y no podemos decir que la iglesia es solamente una de estas cosas. Sería como decir que Dios solo es amor. O como decir que solo es justicia. O solo es creador. O solo es proveedor. Para entender la gloria de Dios tenemos que conocer todos sus atributos y la suma de ellos nos ayudan a contemplar la gloria de Dios. La iglesia es similar. Para entender qué es la iglesia y poder glorificar a Dios como iglesia, tenemos que conocer y entender qué es la iglesia. ¿Cuáles son los aspectos de la iglesia? ¿Cuáles son sus características? Y necesitamos todas estas imágenes para poder describir qué es la iglesia y sus miembros. Y por razones de tiempo y solamente para darles una idea que ustedes mismos vayan ahondando y vayan buscando por sus propios medios que el Señor nos ha dejado ya que es en la Escritura, voy a dar solamente un ejemplo de lo que sería en la Biblia una iglesia usando no solo una metáfora sino por lo menos tres. Y vamos a usar tres metáforas en esta tarde para irnos con una idea más clara de acuerdo a lo que hemos escuchado, ya que la iglesia misma ha expresado cómo Dios está obrando en medio de ella. Pero ahora vámonos con lo que Dios dice en su palabra, que es una iglesia. Tres de las características que ustedes mencionaron, y hubo una que mencionaron dos veces, ¿cuál fue? Familia. Primero, la iglesia es una familia. Y miren, cuando encontramos estos ingredientes en la iglesia, vamos a entenderlo porque todos tenemos una familia, de una o de otra manera. Y entonces, miren Efesios 3, 14 y 15, voy a estar relatando lo que dice el pasaje, si pueden ir ahí está bien, si no, nada más síganme con toda su atención. Efesios 3, 14 y 15, esta característica de la iglesia como familia resalta, como cada metáfora, una de las características que debiéramos de considerar. En esta resalta la comunión unos con otros. Cuando la Biblia habla de la iglesia como familia, está resaltando la comunión unos con otros. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está diciendo que la familia de Dios, que trasciende desde el cielo hasta la tierra, tiene una identidad, tiene una cabeza, es el padre de esta familia, es Cristo. Y nos deja ver como familia. ¿Y saben en qué contexto está hablando? Pablo está tratando un problema con la iglesia, precisamente el problema de falta de comunión. El problema de desacuerdos, el problema de luchas, de pleitos, de divisiones. Y tiene que acudir a esta metáfora preciosa que tiene un poder impresionante. Hacernos pensar y recordar que así como tenemos familia, hay un lugar para cada uno en la familia. Y así como hay esta identidad familiar que aunque haya problemas, al final del día seguimos siendo familia. Así Pablo le recuerda a los Efesios, somos una familia cuyo Padre es Cristo y está en los cielos. Esta metáfora nos ayuda a tomar nuestro lugar, nuestro rol dentro de la familia, a recibir los beneficios que la familia da y a darlos en las responsabilidades que tenemos con ella. Pero lo que resalta es la comunión unos con otros. La familia se identifica a sí mismo porque les une la sangre. Hay un dicho incluso en la sociedad que dice, la sangre llama. Puede ser que haya roces, que haya diferencias, que haya problemas, pero cuando se trata de un problema fuerte que atenta contra la familia se une porque la sangre llama. ¿Sabe que la Escritura dice que somos comprados por precio? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Esa sangre es la que llama a los hijos de Dios en la familia. Eso es lo que nos debe ayudar a entender cuál es mi papel dentro de la iglesia local donde yo me congrego, donde yo me reúno, donde yo recibo el alimento, donde yo soy llamado a servir. Comunión unos con otros. La unidad de la iglesia, entendiendo que somos una familia. Cuando nosotros entendemos esto, entonces así va a haber diferencia. Somos tan distintos unos de otros. En una familia, hermanos, las familias grandes. Y en estos tiempos quizá grandes es de 5 miembros, ¿no? Antes eran de 12, de 13 miembros. Hoy vamos a hablar de una familia grande de 5, de 7. ¿Se da cuenta los que tienen familias, hijos así, en esta cantidad, 3, 4, 5, que son bien diferentes unos de otros? Son bien diferentes. Increíble. Y si usted lo duda, nada más ve a mis hijos. Uno pelirrojo, otro castaño completamente. Sus características, bueno, si me dejo la barba así crecer en el sol, se me ve roja y ya dicen, bueno, sí es su hijo. Pero se ven muy diferentes. No solo en lo físico, son diferentes en la forma de ser. Pero son de la familia, hermanos, son mis hijos. Y por más que uno tiene su carácter tan difícil y otro es tan noble, son mis hijos. Y tengo que enseñarles a verse como tales. Y Pablo está usando esta figura para recordarle a la iglesia que ya no son dos pueblos más, sino uno comprado por precio. Y esa es la identidad que la iglesia debe asumir como familia, hermanos. Esta es su familia, mírense alrededor. Y yo sé que se ven todos los días y con algunos ni hablan, pero es su familia. Les animo que se involucren más, que se busquen más, que se procuren más, que nos conozcamos más. Esa es la familia que Dios le ha dado. Y es una bendición. En esta primera metáfora entonces encontramos la comunión, ese ingrediente que necesita la iglesia para tener esa identidad como iglesia de Dios. Una iglesia sin comunión es una familia fracturada, es como una familia fragmentada. No parece familia. Pero el Señor nos ha dado todo para tener esta comunión, disfrutar de esta comunión, sentirse en casa, sentirse seguros. No es posible que nos identifique más una camiseta de fútbol que la iglesia. Debe identificarnos por encima. No importa que aquí se dividan en equipos y a quién le van, sea en el fútbol americano, en el fútbol soccer, en el que sea. Por encima de esto somos familia. Y cualquier otra situación, sea cultural, sea de origen, vienen algunos foráneos, sea de posición, sea de oficio. Por encima de todo eso somos familia y debe haber comunión. Número dos. La siguiente metáfora que quiero destacar esta tarde es cuerpo. Somos como un cuerpo, dice Pablo también. Romanos 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Si lo encuentran, los que lo encuentran ahí muy rápido como a forma de esgrima, léanlo conmigo para que leamos a una voz versículos 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. Un cuerpo. Si lo tienen, lean conmigo y los demás pongan atención. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La siguiente metáfora es preciosa también porque no solamente en la familia nos enseña la comunión que debe haber entre nosotros, pero en el cuerpo nos ayuda a entender la dependencia que tenemos unos de otros. Hermanos, sí, así nos diseñó Dios, dependemos unos de otros. Esta figura del cuerpo así lo enseña. No piense usted que yo no hago falta en la iglesia, nadie se da cuenta si yo estoy ahí o no estoy. No importa que yo me aleje un poco. Yo sé que tengo este talento, pero hay otros que lo desarrollan, que lo hagan ellos. No piense que lo que usted no hace en el cuerpo de Cristo es pasado por desapercibido. Se está perdiendo de una bendición y está haciendo que otros pierdan esa bendición. Dependemos unos de otros para que podamos trabajar óptimamente. Sí, yo sé que puede funcionar, de hecho, muchas iglesias, quizá la mayoría funcionan a pesar de que los miembros no han llegado a la cúspide de su dependencia unos de otros en función de lo que deben de hacer. Pero quiero decirle que si usted no está funcionando para que otro pueda crecer y usted no está creciendo porque otro está haciendo su trabajo, no estamos funcionando óptimamente. Escuche esto. Si usted deja de hacer lo que tiene que hacer en la iglesia, si usted no asiste y no llena ese hueco que está preparado para usted, no me refiero solo en lo físico, sino en el funcionamiento de la iglesia, pero también en la presencia. Si usted no hace eso, alguien más lo va a hacer, pero lo va a hacer de forma limitada o se va a dejar de hacer y la carga es más fuerte sobre la iglesia. Es como, para entenderlo, ya que estamos en el cuerpo, cuando uno no tiene vista, ¿qué usa? Cuando no tiene vista, completamente invidente, usa el tacto, ¿sí? Cuando uno no tiene habla, hay señas de mímicas, usa las manos para hablar. Pero eso no es lo óptimo. Sí, la iglesia va a salir adelante, pero no es lo óptimo la forma en que lo va a hacer si usted no asume su lugar en el cuerpo. Y a veces así son las iglesias, andan a tientas y andan a señas. Cuando el Señor capacitó y le dio todas las herramientas para que funcione con eficacia, completamente. La metáfora del cuerpo entonces nos recuerda que somos dependientes unos de otros. Que lo que usted hace lo necesita su hermano, lo que Dios le llamó a hacer lo necesita su hermano. Y cuando alguien falta, se siente. Y si no se siente es porque ya se acostumbró la iglesia a caminar a medias, a tientas, hablar a señas y hacer lo que pueda con lo que tiene, pero no somos llamados para eso. Hermanos, la iglesia del Señor, tenemos que funcionar óptimamente. Y tres, dijimos entonces comunión en la metáfora de la familia, dependencia unos con otros en la metáfora del cuerpo. Y número tres, voy a usar la metáfora de los pámpanos en la vid. Juan 15, 4 y 5, y esto es dependencia de todos para con Cristo. Necesitamos depender de Cristo todos como iglesia. Esta es una necesidad y esto es una identidad de la iglesia. Sin esto no es iglesia. Vamos ahí a Juan 15, 4 y 5. La última, solo tres metáforas, así que estamos en la última. Juan 15, 4 y 5. Y lean conmigo, por favor, esta porción. Dice así la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la parte de la iglesia que nos enseña que somos dependientes de Cristo. Necesitamos estar asiduos de Él, tomados de Él como iglesia, como pámpanos. No piense, hermano, que usted puede vivir en sus propias buenas ideas, en sus propios buenos métodos, independiente de los demás y independiente del Señor y de lo que Él ha mandado hacer a través de su palabra, a través de la iglesia. Mire, es muy interesante esta figura porque si lo aplicamos a la iglesia, yo sé que le está hablando a los apóstoles, a los discípulos, pero que precisamente son los fundamentos de la iglesia, de forma individual, pero ya en conjunto, la iglesia debe ser unánime en depender de Cristo en la predicación, por ejemplo, en la palabra de Dios. Mire, cuando un miembro falta con frecuencia a la palabra, a los cultos, los domingos, cuando la iglesia se reúne, se va desconectando, se va despegando, ya no está en el mismo canal. Y se empieza a sentir alejado en todo lo demás, no solamente en la dependencia de Cristo, pero en la comunión unos con otros, en su funcionamiento para con los demás miembros del cuerpo. Pero la iglesia, cuando se reúne, hermanos, cumple y se satisface en esta necesidad que tiene de permanecer en Cristo, toda la iglesia, como iglesia. Aprovechar, disfrutar de cuando la iglesia se reúne por mandato del Señor para abrir su palabra, para escuchar su voz, para saber qué es lo que Dios dice todos juntos y saber hacia dónde caminar y cómo caminar. Y qué hermoso y qué bendición tener una iglesia que se predica la sana doctrina, pero todavía algunos se lo pierden. Todavía algunos no llegan, todavía algunos no permanecen. Y eso de que yo en mi casa leo, yo en mi casa tengo mi propio culto. No, hermanos, el Señor no lo diseñó así. Además, es una mentira del diablo. Si no quiere, si no tiene el deseo, si no asiste a la iglesia, tampoco lo va a querer hacer allá en su casa. Ahora, no me refiero a cuando de verdad no puede venir. No estoy hablando de legalismo, de que tienes que venir a la iglesia y solo por venir es bendición. No, me estoy refiriendo a aquellos que menosprecian la iglesia como reunión para escuchar la palabra de Dios y saber qué quiere Dios para la iglesia. A eso me refiero. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe cómo es que Dios le da su ley, su palabra, sus estatutos a la iglesia? Por medio de la predicación. ¿Y sabe cuándo ocurre eso por excelencia? El día del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada más como muestra, estas tres cosas, hermanos, nos dan un ejemplo de lo que es la iglesia. Investigue, lea, vea cada metáfora lo que significa, qué ingrediente le muestra para que le dé la identidad que usted debe tener en Cristo, como iglesia de Cristo. Y a propósito, todas estas cosas, las tres metáforas que vimos y todas las demás que solo enlistamos, se llevan a cabo en la práctica a través de la iglesia local. No es solo con ser cristiano, solo con ser salvo. Y yo puedo hacer todo esto y agradar al Señor. Necesitamos la iglesia. Y la iglesia visible es la iglesia local. Es donde se desarrollan los dones. ¿Cómo podríamos entonces nosotros cumplir el mandamiento que le da el Señor a través de Juan? Amaos los unos a los otros si no nos reunimos, por ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos cumplir el mandamiento de Gálatas 6:2 sobre llevar las cargas los unos de los otros si no estamos en la iglesia? Si no nos identificamos con la iglesia. Y que de primera de Pedro 4:10, se lo voy a leer yo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para que la multiforme gracia, para que la multiforme sabiduría de Dios y su gracia pueda verse reflejada en sus hijos y para con sus hijos debe de estar a través de la iglesia local. Es hermoso escuchar testimonios de quienes han visto la mano de Dios en la iglesia, como iglesia, y saber que eso nos une, que lo entendemos. Mire, cuando yo le preguntaba, ¿qué es la iglesia? Yo me pongo a pensar en este momento. ¿Cuántos grupos de diferentes tipos y con diferentes intereses se están reuniendo hoy en día? Algunos están en conferencias de negocios, hay reuniones ahorita de psicología, hay reuniones de motivación, hay reuniones ahorita de Alcohólicos Anónimos, hay lugares donde se están reuniendo muchas personas, pero la iglesia del Señor es única, hermano. Es algo precioso, es algo divino, es una identidad que solo le pertenece al Hijo de Dios, al nacido de nuevo, y lo tenemos aquí, y esto es lo que somos, pero a veces no lo entendemos. Hermano, que Dios nos ayude para tomar esa identidad de lo que somos, para poder asumir la responsabilidad que tenemos. A veces queremos involucrarnos, o a veces como líderes, como pastores, yo quisiera que todos los hermanos se involucraran y tomaran su responsabilidad, pero me doy cuenta que primero necesitan tomar su identidad. Primero necesitan saber qué son. ¿Para qué están aquí? ¿Por qué? Y esto nos ayuda a entenderlo. Terminamos leyendo el pasaje con el que iniciamos. Efesios 3, 10. Si lo tiene, lea conmigo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, nuestra misión no es terrenal, nuestra batalla tampoco es terrenal, nuestra meta tampoco es terrenal. La iglesia es la iglesia de Dios, que va de paso, pero mientras estamos aquí tiene un propósito: reflejar la gloria de Dios a través de los métodos de Dios, y por excelencia es a través de cada uno de los miembros que conforman la iglesia, que es usted y yo. Vamos a orar. Dios, gracias por esta bendición.